bueno. Acaricia tu estéreo. Chicos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchona. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu perro? ¿Dónde tu pre? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomeiro Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. Bienvenidas a esta edición de Eclectomeiroland 413 ya. En esta ocasión tenemos la fortuna de contar con Carolina y Nat de Neptuna. Esta genial agrupación de pues un rock psicodélico con tintes garage que pues ha ido creciendo y ha ido añadiendo otros ingredientes. Bienvenidas, chicas. Pues gracias. Gracias, Juan. Qué gusto estar ahí en Sorpra rolando nuestra música. Gracias. Sí, un lujo. Y pues les pediría un poquito que nos cuenten sobre cómo inició esta aventura llamada Neptuna, que por cierto es un nombre muy, pues me parece genial, Neptuna, cuando todo mundo tiene la imagen masculina de Neptuno y ustedes abordaron esto ya desde la perspectiva femenil o feminista, ya me platicarán más adelante. ¿Cómo inició esta aventura de Neptuna, chicas? Y cuéntanos sobre las demás integrantes. Pues, Caro y yo tenemos muchos años en la música, como más de 10, y siempre hemos tocado con puros hombres porque casi no había mujeres que tocaran música. Y de repente, pues Caro y yo empezamos como a juntarnos más y todo, y teníamos la inquietud de hacer pues música juntas y con más mujeres, pero pues al principio nomás éramos ella y yo, y de hecho nos fuimos a un viaje a Europa, donde estuvimos ella y yo tocando, ella la guitarra y yo las percusiones, y luego nos cambiamos, y yo la guitarra y ella la percusión, y pues ahí traíamos como esa espina, ¿no? Y en ese viaje nos acompañó Ana, la bajista, que ella no tocaba nada de música, ella más bien se dedica al arte textil, y en ese viaje le insistimos así como que hey, préndete, que soy una banda de morros, es que imagínate estar viajando y así tocando y todo el rollo, y regresamos de ese viaje y bien prendida se compró su bajo, y de repente, no, ya hay que vernos para llamear, y entonces nos juntamos a llamear las tres primero, y luego tenemos como otra amiga, Sinelli, la que toca teclado, que también ella no se dedicaba a la música, y también le insistimos, le dijimos, oye, préndete con unas letras, porque a ella le gusta como rimar y como rapear, o sea, como que tampoco ella es músico, no era músico pues, se dedicaba como a la danza, como a la actuación, y también le invitamos y le cayó un ensayo y de ahí para adelante así como que se prendieron, pero ellas no tocaban, aprendieron su instrumento con Neptuna. Genial, pues la génesis, ¿no? De su banda como Neptuna y como el interés, pues de crear, ¿no? De crear y de mantenerse como un grupo de amigas, por supuesto. Y bueno, esto se cristaliza ya en 2018, ¿verdad? Sí, la banda empezamos a trabajar en 2017 con un laboratorio que nos ha funcionado bastante bien y con ese, bueno, lo hicimos muy rápido, hicimos como 4 canciones primero que grabamos para un demo porque nos invitaron a hacer una gira con amigos por Seattle y entonces grabamos el demo y nos fuimos en 2017 que fue nuestra primera gira por allá tocando en los alrededores de Seattle y creo que también fuimos a Salem, Oregón. Y bueno, pues nos fuimos nada más prácticamente con el demo de 4 canciones grabadas, pero ya teníamos como 6 o 7 canciones que tocábamos en los shows que eran pues siempre muy cortos, ¿no? De media hora, una onda así. Y ya pues nos fue muy bien allá, regresamos y fue así como, bueno, pues ya hay que grabar, pero pues de mejor calidad, ¿no? Que a la gente le gustaba mucho el demo, déjame decirte, está todavía en Bandcamp, está super roots de que lo grabamos en vivo en las Nine Corners, así. Y después pues ya fue así como ya tenemos que grabar el disco y fue en el álbum, perdón, y fue que lo grabamos en 2018. en la Ciudad de México con nuestro amigo Cristian Volado. Y pues sí, eso ya obviamente tener algo pues de mejor calidad pues nos abrió también muchísimas puertas para seguir tocando. Y justo después de eso tuvimos nuestra segunda gira por todo el West Coast de Estados Unidos, que fue desde, fuimos desde Bellingham, Washington hasta Tijuana en una camioneta ahí con varios amigos de Portland, de Seattle, que siempre pues muy padre pues porque nos abrían las puertas de su casa, ellos nos llevaban allá a los shows y pues se hizo una familia súper bonita que ya no hemos podido ir por cuestiones de papeleo y pues de todo, ¿no? Lo que está sucediendo. La peste. Pero de alguna manera estuvo bien porque nos dio la oportunidad de hacer cosas aquí en México, porque pues prácticamente nada más habíamos tocado en Guadalajara, en Aguascalientes y cosas así, como más cercanas, pues no tanto, no habíamos abarcado tanto Ciudad de México, Puebla, Querétaro y todos esos rollos que vino después. Genial, y bueno, pues nos abocamos, si les parece, abordar track por track esa producción llamada Mar Rojo, que fue la que comentas que grabaron ya en Ciudad de México. El demo, sí, sí es cierto, como comentas, está pues muy bien redondeado, yo pienso, y la portada está genial cuando salen ustedes cuatro ahí, ¿no? Haciendo una figura. Sí. Y bueno, ya, Mar Rojo, ¿por qué? ¿Por qué lo titulan así? Bueno, Mar Rojo también es parte de una canción del álbum, y justo esta canción habla de, hace referencia como a los días rojos que tenemos las mujeres. Ajá. Que son como pues ese momento también como de introspección y como de sumergirse como en el mar interior, ¿no? De las emociones. Y pues le pusimos así Mar Rojo, fue el primer sencillo, creo, bueno, no sé si fue sencillo, pues, pero también este fue como, pues como esa onda de ser mujeres y como de vivir esas emociones. Claro, creo que pues quedó muy bien mostrado ahí. Y los primeros temas vamos ahora ya a abordarlos, que son este pues intro que es Ulúa, y seguido por Las Margaritas. ¿Qué nos cuentan de esos dos tracks, de esos dos primeros temas? Pues en realidad es uno mismo, pero se decidió como separar como un pequeño intro porque de alguna manera era como la apertura como mística, ¿no? De esta canción que fue algo que Ana y Nat descargaron en el desierto de San Luis Potosí. Ah. Y como que les vino esta tonada, ¿no? De hey, hey. Y bueno, ya eso se transformó a la canción de Las Margaritas, que Las Margaritas pues es un pueblo, me parece, cerca de Huatli, donde ellas estuvieron hospedando en el maravilloso desierto de San Luis. Y bueno, pues recibió el título y del lugar donde la concibieron y la desarrollamos, pues ese disco tiene la particularidad de que todas las letras las compusimos juntas. Ah, mira, qué genial. Bien, pues si les parece, perdón. No, iba a decir que justo esa canción habla como de ese momento que, pues como que estás ahí en el desierto, como encontrándote, ¿no? Como ahí, viendo la profundidad del cielo y de la tierra y... Porque estábamos justo, como dice Caro, Ana y yo estábamos en una ceremonia en el desierto, en una fogata, y ahí ella agarró una guitarra y se puso a hacer como esos riff. Tonos, ajá, el riff de esa canción, y empecé a hacer como la tonadita esa de ey, ey, ey. Y de ahí salió esa canción y le pusimos Las Margaritas por el lugar. Lugar, exacto. Y que funciona así como un tipo de mantra, pienso, ¿no? Al inicio. Bien, sí. Genial, chicas. Sí. Pues si les parece, vamos a escuchar esos dos temas para empezar. Encajarle el diente a este pedazo de álbum que se aventaron, Mar Rojo, con Ulúa y Las Margaritas aquí en Eclecto. Mero Lampranoidas para Piratonas por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Estamos de vuelta con ni más ni menos que Caro y Nat de la genial banda Neptuna. Acaban de escuchar estos dos temas que realmente son, pues uno, la introducción de Ulúa. Sí. Y las margaritas aquí en Eclecto Maryland. Y estamos de vuelta para continuar esta plática que pues se aboca y nos concentramos un poquito más en esta genial producción llamada Mar Rojo del 2018. Y bueno, chicas, los siguientes temas se llaman Cactácea y Mar Rojo, precisamente. Estos temas creo yo que son los que más han tenido movimiento, si no me equivoco. Los he visto como que más presentes en medios. ¿Qué nos cuentan sobre esa producción? Bueno, Mar Rojo fue realmente como la primera que salió con un video. Entonces sí fue como, digamos que es la que más ha tenido como movimiento en cuanto al video, que fue un trabajo de nuestro amigo Douglas Arney, Doug Arney. Un amigo de justamente de esta familia de Seattle que te platicaba y estuvo muy padre porque fue muy natural y él siempre traía su cámara y documentaba el viaje en general de todos, pero como que reunió un buen material y de repente nos propuso que si queríamos hacer un video, que a lo mejor podríamos trabajar algún movimiento o algunas cosas más específicas para el video. Y desarrollamos pues una pequeña coreografía, ¿no? Que es cuando estamos en la orilla de un lago y cosas así. Pero bueno, este video está padrísimo porque creemos que agarró muy bien la onda de la psicodelia. Claro. Y nos tomó video y registro en Seattle, en Oaxaca y aquí en Guadalajara, porque parte de este intercambio cultural es como ellos también vienen para acá y nosotras, entre todos nuestros amigos de Mexicadelia y todos, pues toda la familia, hacíamos el booking para hacer una pequeña gira para ellos también y pues bueno, una experiencia genial. Y sí, Mar Rojo pues es una canción potente, ¿no? Y ya Nati te platicará de Cactácea un poco más. Ah, perfecto. Cactácea que ha tenido colaboraciones, creo, en vivo con otros artistas, ¿verdad? Sí, de hecho, Cactácea originalmente es una canción instrumental y la hicimos como pensando en que Neptuna es un personaje donde las cuatro nos fusionamos y que es como la experiencia de Neptuna en la Tierra, entonces como ese disco lo pensamos así como que pues primero tiene ahí como se encuentra en el desierto con las margaritas y luego sentimos que Cactácea es ya como más aunque también habla como del pues los cactus, pues, también es como un paisaje así como medio árido, pero también como que va llegando al mar, no sé, es como todo un viaje de paisajes. Y sí, una vez colaboramos con Luz, de cómo se llama, de Ilabamba, con ella estuvimos en una presentación y ella colaboró con la voz, le metió ahí unas voces, estuvo muy chido. Eso fue ya hace un par de años o más, o como tres. Y recientemente en la nueva presentación que tuvimos el pasado 28 de octubre, tuvimos invitada a Samá, que también es una amiga de Siria, que también muy talentosa, que canta muy chido. Y ella le estuvo también metiendo otra versión, pues hizo otra versión de esa canción, que también quedó muy chida. Órale, de Siria, es su amiga. Vaya, sí. Otra perspectiva que puede aportar, ¿verdad? Me imagino con mucha, mucha fuerza. Y bueno, si les parece, vamos a escuchar ese par de temas, Cactácea, seguida de Mar Rojo, aquí. Y volvemos a platicar bien sabroso con Carolina y Nat de Neptuna, aquí en Eclecto Maryland, para noias, para piratonas, por Política de Rock and Roll Radio, 106.7 FM. Thank you. Eclectomeiroland Paranoias. Estamos de vuelta con Carolina y Nat de la fantástica banda Neptuna y acaban de escuchar esos dos geniales temas, Cactácea y Mar Rojo, que le da nombre al álbum que produjeron en 2018 y que está pues fenomenal. Chicas, creo que ya les han dicho o les han comentado o han escrito sobre ustedes, pues como una fuerza que emerge dentro de la industria del rock aquí en México, pues que toma la bandera, ¿no? De las mujeres, y que lo hace de una forma bastante contundente. ¿Qué han sentido ustedes en cuanto a esa retroalimentación, ese feedback que hay entre la prensa y la misma gente y ustedes? Hay particularidades, fíjate, porque nos han hecho muchas veces como puesto a reflexionar en cosas que nosotras ni siquiera a lo mejor vislumbrábamos, ¿no? Como toda esta parte del feminismo y así. Para nosotros fue como un, pues sí, un cuestionamiento súper fuerte, porque digo, pues claro que cada quien tiene sus causas y defendemos las propias. Sin embargo, pues fue como difícil porque era una cosa que para nosotros no era como, somos una banda feminista que, bueno, al final de cuentas ya después de tanto tiempo fue como, bueno, claro que sí somos, pero no es como, no va por ahí, pues viene simplemente de una necesidad y de un goce y de un, sí, tal cual, de una necesidad de que queríamos hacer música, y para nosotros era como algo súper natural ver ya, es algo natural ver ya mujeres en el escenario, pero sin embargo este mismo cuestionamiento de los medios hacia nosotras fue como, nos fue haciendo profundizar en esos temas y también en esta... como historia de las mujeres en el rock en México, que pues sí, para nosotras es natural verlo, pero ya, mientras más investigábamos veíamos que pues realmente no tiene tanto tiempo, ¿no? Que esto sucede, y que pues sí fue como una cuestión fuerte, como darnos cuenta de que no lo ven con tanta naturalidad como nosotras, ¿sabes? Sobre todo otras generaciones, y bueno, pues hemos aprendido y nos ha ayudado a reflexionar y a investigar y cuestionarnos cosas que pues nos hacen más sólido pues nuestro concepto y nuestra visión de la banda. Genial. Y sí, ¿no? Sí, porque como dice Caro, no es que llevemos esa bandera, pero o sea, fue muy natural que quisimos como más bien como experimentar como el hecho de tocar con más mujeres, y sobre todo que antes de la banda teníamos, todo empezó con un círculo de mujeres, de hecho, que nos juntábamos en la luna llena como a compartir experiencias, pues ahí como ayudarnos entre todas, y de ahí como surgió esa idea, porque en ese círculo tenemos amigas que se dedican a la danza o a la fotografía, a la pintura, puras artistas, pero de músicos solamente éramos Caro y yo. Y fue como que de ahí, de ese círculo, ahí conocimos a Ana y a Stinelli, que fueron las que se prendieron a tocar con nosotras. Y pues sí, se nos ha hecho raro, pues como quisiéramos que fuera algo natural, que fuera como normal, pero es como raro cuando nos dicen, ¿y qué se siente ser mujeres o tocar? Y es como, pues debería ser como normal, pues, ¿no? Pero está como ese dilema, ¿no? Del género. Exacto. Y qué bonito eso, que surgió precisamente de un grupo de amigas que se dedicaban a disfrutar dentro de la naturalidad de, como comentas, ¿no? De los, un ritual ahí de observar la luna llena, de sentirla y todo esto. Y fue, yo creo, que como una plantita que salió y creció para exponer, ¿no? Todo su sentir, me imagino. Qué bien. ¿Tienen alguna banda que sea así como que un referente en México, ya sea pues de hombres, mujeres, mujeres, hombres, lo que sea, que ustedes admiren, que digan, esta banda qué chida, ¿no? Pero en lo personal o como banda. Como banda. Que, ah, bueno, sí, no, sí, cada una en lo personal, perdón, sí. Que personalmente creo que cada una tenemos gustos diferentes, que creo que eso también es lo que hace que se forme una fusión como ahí rara, interesante. Rica. Pero creo que lo que nos podría así como medio hacer como algo general, bueno, justamente coincidió que le abrimos a Café Tacuba, y bueno, yo en lo personal, y siento que Caro también, es como un referente común, que sí es como una banda que, o sea, mexicana, pues, que nos ha inspirado. A mí también me gusta mucho Mexicana, Caifanes, La Barranca, todas esas bandas creo que en el rock en español nos han influenciado mucho. Sí, y además todas las de aquí de Guadalajara, todos los que estamos rodeados, pues siempre son como muy inspiradores, ¿no? Depsoy, Las Visiones, Mortemar, Polar, todos ellos son, pues somos, o sea, por algo estamos juntos y rodeándonos, ¿no? Porque vibramos en ese mismo, nos gusta pues el mismo tipo de rock o ¿sabes? Como esta misma oleada. Y, sí. Y pues bueno, es muy valioso también, y también nos inspiran bandas pequeñas. Sí, en especial creo que son las que más, pues, como las bandas con las que hemos crecido y nos hemos rodeado más, pues, aquí en Guadalajara, pues, sí, son como las de los amigos, como ese Caro, Doroteo. Vamos a tocar, de Matt, sí, hay un montón, pues, y luego se nos olvida, por eso mejor nombres. De todo. Es como una, como mencionas, ¿no, Carolina? Es una oleada, ¿no? Que tiene, pues, que creo que es identificable así en términos cronológicos y definitivamente pues geográficos ahí en su lugar, que sería un tema yo creo que aparte para a tratar, estaría muy, muy interesante. Y bueno, pues nos abocamos a los siguientes dos tracks, que son Dance of Fire y Perdidas en el Tiempo. Aquí pues ya incluso en inglés, y pues ya más adelante veremos que también utilizan o se ahondan en otros idiomas, ¿no? Pero pues, ¿qué nos dicen de Dance of Fire? Dance of Fire es una canción pasional, evidentemente, y bueno, es la primera de nuestras canciones que aparece en alguna serie. Esta canción sale en la serie de Diablero, en la temporada 2, en el episodio 1, en el minuto, ¿no es cierto? No, sí, dilo. Pues Felices, ¿no? Porque eso le dio un buen empuje también a esa canción, y como que de ahí vienen todos los Shazams que tiene esa canción de esa serie, y pues es una canción rasposa y no sé, me gusta mucho. Apasionada. Sí. Muy bien. Y sobre Perdidas en el Tiempo, ¿qué nos cuentan? Fíjate que antes de llamarnos Neptuna, estuvimos indagando por varios nombres, que de hecho no se quedaron como nombres de la banda, pero se quedaron como nombres de las canciones. De hecho, Cactasia es una de ellas. En algún momento pensamos en llamarnos Cactasia, pero no nos convenció, pero lo dejamos como nombre de una canción. Luego también Ninguna, bueno, también no llegamos ahí, pero también esa era un posible nombre. Y también Perdidas en el Tiempo, otro posible nombre, que de hecho nos puso una amiga, nos puso así como, Perdidas en el Tiempo, y se quedó también como nombre de canción, y le pusimos justamente así a esa canción, porque esa canción como que tiene muchas partes y como que son como muchos pedazos como de hecho hay una parte que es como de lo primero que llameamos, pero luego le metimos otra parte de después, y así como que se fue construyendo, entonces como es como medio Perdidas en el Tiempo, porque se va como por varios lados. Ay, qué bien. Interesante, muy interesante lo que nos están contando Carolina y Nat de Neptuna. Y pues vamos a escuchar esos dos tracks de los que nos acaban de platicar, Dance of Fire y Perdidas en el Tiempo, aquí en Eclecto Maryland, paranoias para piratonas y piratones, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Let's explode. Eclectomeiroland Paranoias. Estamos de vuelta con Carolina y Nat de el genial conjunto Neptuna, que nos está mostrando poco a poco lo mucho que hay detrás de este genial trabajo llamado Mar Rojo. Y pues nos abocamos ahora a una fe de ratas, porque me salté un track que precisamente es ninguna, y como ninguna no es ninguna, pues hay que hay que abordarla inmediatamente. Ninguna y cuarzo, ¿verdad? Sobre ninguna, pues nos acaban de contar anteriormente que era pues una opción para el nombre de la banda inicialmente, ¿no? Y sobre el tema en sí, ya que nos podrían contar. Pues como te platicaban a ti, en este viaje de Neptuna, ella exploraba diversos paisajes y digamos que los paisajes inspiraban la canción. Y en este caso, con ninguna, pues aterrizó en una playa extraña, pero bonita. Y es como es como este paisaje playero y de diversión y de relax que nos gusta mucho y que muchas veces hemos sentido estando en compañía nosotras viajando y así. Entonces, ninguna es un viaje en la playa. Muy bien, pues viajemos con ustedes, o bueno, inspirados por ustedes, esa nave que han formado con el tiempo, todas ustedes juntas. Y pues por último, bueno, no por último, después de ninguna, vamos a escuchar Cuarzo, que también yo creo que es alguno de los temas que he escuchado bastante, en bastantes lugares en la red. ¿Qué nos cuentan sobre Cuarzo? Sí, de hecho fue la segunda canción que salió con video, fue el segundo video que hicimos. Caro, ¿me recuerdas el nombre del director? Es Horacio Quesada. Ah, él nos hizo ese video justamente. Bueno, yo decía que Cuarzo para mí era una canción como picuda y poderosa, como un cuarzo, pues. Por eso lo pusimos así, porque sentimos que es como muy poderosa y pues como un cuarzo, ¿no? Duro y picudo. Y justamente habla de, bueno, el coro dice hombro con hombro creando mundos, y pues sentimos que con la fuerza de la unión pues se pueden lograr muchas cosas. Y en este video invitamos justamente a nuestras amigas, a las que te contamos que tenemos un colectivo que se llama Colectiva Luna, y las invitamos a que cada una hiciera una acción de poder. Y por ejemplo sale una sembrando, otra bailando, Ana sale haciendo como lo que te decía del textil, que se amarra un árbol y empieza como a tejer, y así cada uno está haciendo como, bueno, yo salgo ahí prendiendo humos de como de copal y así, me gusta mucho como siempre andar quemando ahí ramitas, y así cada una hizo su acción de poder. Y es como justo de lo que hablamos, ¿no? Como de la unión y de unirnos y como de apoyarnos entre todos. Genial todo lo que está detrás de ambas rolas. Y por último, pues no quería dejar de fuera este último sencillo que se puede escuchar, ¿no? En streaming actualmente, Ikite Iru. Ahí pues ya inclusive abordan el japonés y bien pegajoso, creo yo. No sé si les han comentado que es como que una canción que se queda, ¿no? Se queda y ahí anda uno tarareándola. Sí, de hecho tenemos un amigo que está aquí, no la quería escuchar porque luego no se la podía quitar como en varios días. Ikite Iru, sí. ¿Y de qué va? Bueno, Ikite Iru es una canción que hicimos jugando, tal cual, un día de calor tenemos una casa donde vivíamos tres de nosotras juntas y ensayábamos en la cochera, la acondicionamos y ahí ensayábamos bastante. Y bueno, teníamos una inquilina en ese momento de Colima, nuestra amiga Hani, saludos, que ella pues le gusta mucho, ¿no? La cultura japonesa, y siempre se agarraba cantando así en karaoke japonés, y pues nos daba mucha risa y nos contagió como de este gusto por la cultura japonesa, que digo, a todas supongo que nos causaba como intriga, pero nos contagió también ella. Decidimos un día hacer una canción así, tal cual, como en japonés, y empezamos a jugar a ver qué queremos que diga, y luego lo traducíamos, y luego ya intentábamos como meterlo a la línea al riff que ya teníamos así. Y bueno, también esta tiene la particularidad que fue la primera que trabajamos con un productor que se llama Milo Freudeval. Lo grabamos en Topetitud, en la Ciudad de México. Pues ya, pues tiene un sonido ya muchísimo más trabajado, más contundente, y felices. Estuvimos trabajando con él vía Zoom varias sesiones. Estaba en ese momento en Argentina durante la preproducción y nos quería dar la sorpresa de que iba a llegar a la grabación, pero se enfermó de COVID y ya no llegó al estudio, pero estaba viviendo ahí muy cerca, pues, pero estuvo siempre al pendiente de nosotras. Estuvimos ahí muy contentas trabajando con David Montú y con Héctor Rodríguez ahí en Topetitud. Fue una buena experiencia y fue tan buena que después regresamos y ya les contaremos a que regresamos. Sí, sí, que haya otra oportunidad para echar la platicada de vuelta sobre, pues ya, lo que acaba de salir del horno, ¿no? Y que han estado paseando últimamente. Ya me enteré, ahí vi algunas notas, algunos teasers en YouTube sobre su nueva producción que... ¿Llamaron? Orbitando. Ahí, si quieren rápidamente contarnos un poquito sobre la naturaleza, ¿no? De esta producción. Y pues no vamos a escucharlo ahorita porque no está disponible, pero vamos a dejar a todos en suspenso para la próxima. A ver si nos aceptan otra platicadita. Sí, claro. Vas tú, Nati, platícales. Bueno, esta producción la empezamos en noviembre del año pasado. Y pues justamente ya estábamos como preparándonos para hacer algo nuevo. Y en eso, Caro se prendió y se inscribió para una beca y nos la ganamos. Entonces fue un gran impulso que nos ayudó muchísimo porque como que nos, pues teníamos que concentrarnos en, ahora sí no era como cuando pudiéramos, ¿no? Sino que teníamos que hacerlo. Entonces estuvo muy chido porque estuvo muy intenso. Estuvimos como seis meses preparando ese nuevo EP y justamente empezó con un laboratorio que fue basado en un libro que se llama Quadrivium. Y empezamos a experimentar durante 14 días y cada día veíamos un número del 0 al 13, un color, una nota, un astro, un movimiento. Y sobre eso llameábamos y todo lo grabamos y al final escribíamos como un resumen de lo que más nos hubiera llamado la atención. Y al final de esos 14 días hicimos una síntesis como de lo que vimos y experimentamos y creamos como un cuadernito donde hablamos como de cada número y como de todo el laboratorio, ¿no? Y a partir de ese librito nos pusimos a componer y ese librito nos sirvió como de inspiración. De hecho, si después escuchan las canciones y luego lean el libro se van a dar cuenta que algunos nombres de las canciones o algunas frases las sacamos de ahí, de ese cuadernito, y fue que después nos pusimos a componer. Y lo interesante de esta producción es que cada una tuvimos la oportunidad de dirigir nuestra canción, porque son cuatro canciones, es un EP de cuatro canciones, y cada una propuso una idea y cada una canta la canción que propuso. Entonces está muy chido porque, por ejemplo, al menos como Ana y Sinele, que te contábamos que no tienen mucho en la música, pues como la primera vez que se pusieron así como, no sé, de directoras, ¿no? Porque cada una como que iba diciendo como por dónde quería que fuera su canción. Entonces estuvo muy chido la experiencia como de que cada una tuviera como esa oportunidad de expresar lo que quería y de todas apoyarlas con apoyarnos pues con la música. Y le pusimos Orbitando porque es justamente eso, como que cada canción quedó muy diferente, aunque todo engloba en el sonido neptuniano, pero sí es como ir como dando una vuelta por las emociones de cada una. Entonces se forma como una órbita que vamos como en el mundo de cada una, como que cada canción es el mundo de cada una, entonces como que de ahí vamos como viajando y creando una órbita. Genial concepto, y pues yo creo que les va a marcar quizá un antes y un después, cuando menos por la naturaleza de la producción y del tiempo que le dedicaron y la forma en lo que lo hicieron. Y pues ya nos dejaron sobando las manos ahí para esperar ese material que esperemos salga ya pronto. ¿Qué fecha tiene de lanzamiento? Uy, antes de eso quisiera agregar que este EP también fue producido por Milo Freideval y también fue grabado en Topetitud y con el apoyo de nuestro team de Entertainmex, Balbi y Emilio Soriano. Bueno, agradecerles a ellos. Bueno, este pelo tocamos en vivo recientemente en el Conjunto Santander acá en Guadalajara el 28 de octubre. Uh-huh. Lo vamos a tocar también el 25 de noviembre aquí en el C3 en Guadalajara. Posteriormente vamos a Chapala el 11 y 12 de diciembre, también a un festival de Seiva Studio donde estuvimos componiendo este EP la mayoría del tiempo. Y realmente todavía no tenemos fecha porque estamos... buscando las mejores condiciones para que salga, pero ya está todo listo, solo estamos buscando como, digamos, la mejor oportunidad para lanzarlo. Yo sinceramente creo que va a ser hasta enero del próximo año, pero va a salir con todo y un video. Entonces, para que se suscriban a nuestro canal de YouTube y nos sigan en todas las redes, estamos como Neptuna Music en Facebook, Twitter y en YouTube, y en Instagram como Neptuna Band, y pueden comprar nuestra música en neptuna.bandcamp.com. Neptuna.bandcamp.com, ahí es donde está todito y pues próximamente lo más reciente. Y ya saben gente, pues suscríbanse al canal de YouTube de Neptuna, síganlas en sus redes y pues muchísimas gracias Carolina, Nat, extensivas a sus compañeras. No sé, algunas palabras que les quieran dedicar aquí a la gente del desierto de Sonora. Yo sí, saludos a toda la banda de Hermosillos, talentosísima, que ya sabemos que hay un montón de bandas muy interesantes por allá. Invítenos a tocar, que vamos a ir con mucho gusto y luego las invitaremos acá. Saludos a los organizadores de Posadelic también, que bueno, se ha intentado y no se ha podido, pero lo intentaremos otra vez para ir para Hermosillo y ojalá podamos tener una buena fiesta, buena música y una carne asada, porque me cuentan que las hacen muy bien. Así es, y un shot de bacanora ahí para pasar todo muy bien. Así será, Caro y Nat, ténganlo por seguro que serán más que bienvenidas. Y pues vamos a escuchar esos dos temas, perdón, tres, Ninguna, Cuarzo y Ikiteiru, de la genial banda Neptuna, aquí por Eclecto Miroland, Paranoias para Piratonas, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Eclecto Meiroland Paranoias.